Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Bueno, pues ahora nos dejaron solos. Mucho gusto, buenos días. Mi nombre es Jorge Saldaña. Yo no sé lo que está sucediendo, pero está sucediendo algo que no ha sucedido de así. Y creo que mis amigos hoy me dejaron solo. Creo que se fue doña Mona Lisa y creo que Pepe Garduño no está. Y quién sabe si nuestro amigo Pastor está por ahí, pero quién sabe si se puede poner al aire, no se puede poner al aire. Digamos que está, voy a ver yo aquí si estoy conectado a radioamlo.tv. Por cierto que acabo de escuchar unos elogios extraordinarios al concepto del partido político PRD. Los acabo de oír en Radio One. Radio One no es Radio First, Radio Número Uno, es Radio Universidad Autónoma Metropolitana. Pero no es que se oye One, pero es One. Entonces tenían conflicto ayer, y entonces hoy estaba yo escuchando que hablaban, pero de una manera vigente, es decir, como si en la actualidad existiese, si estuviésemos en tiempo de elecciones y hubiese la pugna entre PRI y PRD, que fue lo más notorio, pero no resulta de un surrealismo. Bueno, lo único que es salvable es que es la mejor música norteamericana. Si usted es amante de la música norteamericana, si habla muy bien inglés, o si es usted de alguna colonia norteamericana, oiga Radio One, que ahí puede usted darse cuenta, vaya, más que si estuviera en Estados Unidos. Es una filiación de, y buena música norteamericana, ¿eh? No crean ustedes. Bueno, dicho lo anterior, vamos a ver si esto, sí, por lo visto hay personas que tienen la idea, por lo menos, de estar conectándonos. Pepe, no se sabe si está, no. Entonces, ¿no estamos saliendo en radio? No. Solo en televisión, y no se le puede hablar al señor licenciado don Pastor. Me está ayudando con la radio. Ah, imagínense ustedes. Bueno, todo eso es un extraordinario ejemplo para hablarles a ustedes, porque ayer yo no pude ir porque ando muy mal de ese cambio de clima, y en el rancho le dicen oguío, pero es una especie de cortar la respiración, y dicen que es por los gérmenes y porque tengo alergias y no sé qué pasa, fiebre primaveral, pues será lo único primaveral que yo tenga, porque ya de ahí en fuera pues ni más. Bueno, pues entonces tengo eso, y entonces a veces se me va el resuello. Y no pude ir a una junta donde Virgilio Caballero, que es un viejo luchador de radio y televisión, él ha tenido más suerte porque ha tenido muchos muchos trabajos dentro de la radio y la televisión, en un servidor no. Entonces me dijo, un grupo de personas estamos consiguiendo la posibilidad de tener un canal de televisión. Digo, oye, pues pertenecen al grupo, a un grupo político, al grupo A, o al grupo B, o al grupo C, todo lo que tiene que ver con telefonía y televisión, todo lo que tiene que ver con la infratelevisión, Canal 13, y todo lo que tiene que ver con la televisión establecida. ¿A qué grupo pertenece eso? Dice, no, para la política sí, no. ¿Es del Departamento Central? Ah, pues ya te digo, pues entonces es política tradicionalista, dentro de lo establecido. No es del canal del Distrito Federal, porque existe un canal del Distrito Federal que hay que tener antena especial y se ve, hay que decir una oración, hay que echarle la bendición, hay que poner, encender una pajita, hay que sacar las cartas, echar las cartas, y entonces ya lo puede usted ver. Y claro, obviamente ahí no quieren ni saber de nuestros programas. Dicen cruz, cruz, cruz, cruz. Ya le dijeron, bueno, al Chaparrito Mancera no le ha hablado, pero a sus compinches colaboradores, además con mucha grosería, algunos de ellos, otros muy gentiles, pero algunos sí muy groseros, total que no quieren saber nada. Digo, pues si es del departamento del distrito, ahí nomás no nos fuman, igual que la UAN, igual que todos, no nos fuman y no van a tener interés en hacer una televisión que podría ser modificada, arreglada, en fin. Total que me dijo Virgilio Caballero que iba a hacer una junta. Yo les mandé mi adhesión por este correo electrónico y quién sabe qué sucedería, me tienen que decir. Pero el hecho de que haya un grupo de personas que se junten, que sean convocados para hacer una televisión diferente, con otros, con otra ideología, con otra manera de ser, es muy edificante, da mucho ánimo y mucha esperanza. Creo que los medios de comunicación, dice Emma Moreno, gracias Emma Moreno que ya está oyendo, bueno pues ya está, pero creo que ya está oyéndose por radio, eso me dice Emma Moreno, en este mismo momento lo voy a ver, ¿dónde estará? Escuchándolo como siempre por la radio La Nueva República. Ándale, para que veas, ese es un milagro. ¿Por cómo vas a oír si no estamos transmitiendo? Bueno, para que veas que Dios ayuda a los programas alternativos. Bueno, no sé cómo le hacemos, pero ahí estamos. Gracias, Emma. Muy amable. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Parecería ser que los gobiernos finiseculares de fin del siglo pasado le apostaron, palabra que se usa muy comúnmente y que no me gusta, le apostaron o le dijeron vamos a apoyarnos en la televisión, vamos a apoyarnos en la televisión para consolidarnos. Esto fue evidente desde Miguel Alemán. Tanto es así, fíjense ustedes la visión tan extraordinariamente de futuro de Miguel Alemán, que se preservó la participación evidente, notoria, medular y profunda dentro del medio, dentro de la manera, el modo, y se aseguró para sí mismo un área de dominio en lo que sería el utensilio fundamental para la política de fin de siglo, la comunicación en sus diferentes aspectos. Obvio, no podía abarcarlo todo, pero hubo control. No se escucha la estación. Bajó el archivo para iTunes y me sale quién sabe qué dice de iTunes. A ver si se puede saber qué es iTunes. No, yo a eso sí, ya francamente es demasiado para mí. Bajo el archivo para iTunes y me sale con otra cosa, aunque por la página se escucha, ¿ok? Frank Four Fingers, así se llama el señor. Bueno, pues muchas gracias, Bueno, lo que sí sé es que en radioamlo.tv, ahí sí, porque como aumenta el número de radioescuchas, es que están viendo, si no, no podría aumentar, ¿verdad? Bueno, y además estoy ahí en la pantalla. Dicho lo anterior, en esa época en que la televisión se vino a constituir como co-gobernante, colaboradora, hacedora, la encargada de hacer penetrar en el ánimo del votante la, ¿qué diría yo?, la personalidad del producto. Y vamos a desembocar en Bernardo, ¿cómo se llama?, el presidente Fox. ¿Cómo se llama Fox? Felipe Fox, no. Vicente. Ya como estoy viejo, confundo Felipe, Vicente, Carlos, Manuel, Miguel, se me hacen bolas todos. Para mí que todos, le voy a echar mejor un café. Entonces, lo que sucede es que Felipe Calderón tiene toda la franqueza norteamericanófila de las grandes empresas y le llaman y agarran el toro por los cuernos y le llaman a las cosas por su nombre. Y él mismo se califica como el producto. Y su capitanía general, los hombres de... dice que el sonido está bien. Bueno, es lo principal. Dice, entonces Vicente Fox se autocalifica como el producto. Hay que tener verdaderamente, llamémosle, arrestos para que una persona se considere el producto. Es decir, si trata, si maneja, si difunde valores espirituales, valores legales, valores históricos, valores tradicionales, como puede ser un presidente de la República, está muy jodido que se, perdón, está muy triste que se considere como un producto. Si, por ejemplo, es el hacedor del concurso La Voz de México, si es el productor de Big Brother, si es Mamá Borinquen, si es la hija de Maramá Borinquen, si es Jenny Rivera, en paz descanse, si es esa que así se llama o como se llama, o Jessy, como sea, si es una señorita dedicada a la palenqueada, si sale en la televisión a decir, tengo una gira, voy de gira, sí, como que se nos hace menos difícil que se llame a sí misma el producto. Pero sí, de casualidad, tiene valores espirituales como se supone que debía tener Vicente Fox. Está muy triste que se considere a sí mismo como un producto. Todo esto para señalarles a ustedes cómo hemos venido bajando en la escalera de la democracia hasta considerar que en el México actual todo se arregla con la inclusión de los métodos, la mercadotecnia, las proyecciones, las maneras de, los impactos, los spots, las campañas y el vamos a mover a México, tienes, quieres participar o te vale, vamos a hacer un teletón, vamos a colaborar con Children International para que tú mantengas a un niño y combatimos la pobreza. Y entonces, sí hay pobres en México y vamos a repetirlo. ¿Por medio de qué? No por medio de la evidencia, no por medio de un especialista en sociología, no por medio de un agrónomo, no, por medio de un spot. ¿Qué? Es decir, nosotros los mexicanos no somos sensibles a la razón, somos sensibles al spot. Apúntale, el mexicano no entiende razones, sí hay que apuntarlo, el mexicano entiende a golpes de spot. Bueno, así nos han acostumbrado. Yo quisiera de alguna forma amable, gentil, propositiva, ya aunque no consiga trabajo, de decirle a los jóvenes que nos gobiernan que hay otras maneras, otras formas, y que nos consideren nosotros como gente con posibilidad de pensar. Nos consideran simplemente como carne de cañón televisivo. ¿Tú cómo vas a entender? A base de que te repita yo todo. Oye, si no soy perico. A don, ¿cómo se llama el perico de que traen aquí de vez en cuando en la casa? Don Ron. Ese entiende porque le repites 20, 30, 40 veces una cosa. Y el animal, que es muy bonito allá de Catemaco, lo repite automáticamente y sin pensar. Pero el mexicano no es ni televidente ni perico. Nosotros entendemos, tan entendemos que actualmente la situación es difícil, compleja, al parecer sin solución, porque alguien está entendiendo. O sí, porque no nos estamos entendiendo. Pero los que no entienden, obviamente que tienen la posibilidad de entender. Lo que pasa es que ambas partes, o triambas, o los cuatro elementos que haya, tienen que hablar un lenguaje en el cual se comprendan y repartan las ganancias y los daños. Las ganancias, pero no de los trinquetes. Las ganancias de la vida democrática, que tendría muchas ganancias la vida democrática para el país. Pero aquí lo único que cuenta son las ganancias de carácter económico. Las ganancias de carácter potencial, los que me dan poder. Y todo lo supedito, todo lo pongo abajo de la política, el poder y los frutos que me da el poder. Independientemente de la moralidad, del honor, de la ética, de la ley, eso es secundario. Lo primero es, y a mí he encontrado, diría alguien, perdonen ustedes que me estoy echando un café de Coatepec, perdonen ustedes que no los puedo invitar. Bueno, se ha encontrado que ese poder tiene un aliado, y ese aliado es el impacto. Y perdonen ustedes que yo, de una manera redundante, pero es lo que más o menos me doy cuenta, lo veo con cierta claridad. El hecho de que nosotros en la actualidad, en este mismo momento, digamos, hay un foco terrible de conflicto entre unos maestros de un sindicato que no están aceptando un proyecto gubernamental que están criticando de una manera frontal, y que es una reforma educativa que parecería que lesiona a los maestros, y parecería ser que no se está tomando en cuenta. No digo que tenga razón o no, planteando la situación así, está un gobierno que dice, oye, fíjate que es necesario que reformemos la educación. Yo, ciudadano, no le voy ni a uno ni a otro. No soy de un equipo ni de otro. Me vale gorro. Dice, oye, dice el gobierno, está muy bien, dice el licenciado Choi Fet, vamos a reformar la educación. Órale, hace falta, mano. Porque cada vez que abren la boca en Europa para hablar de México, hablan de que somos tarados. No, no lo dicen así. Está bien, no lo dicen así, pero dan a entender que los niños no aprenden. Que los niños están embobados viendo caricaturas de violencia y sangre. Que están gordos, botijas. Que hay bullying, que se rompen la madre unos a otros y se aprovechan. Y que hay una flexibilización de las costumbres en la infancia y en la juventud, de manera que hay una gran cantidad, millones de jóvenes estudiantes que salen sin preparación, sin conocimiento de las materias de la escuela, no preparados para la vida y con mucha proclividad para la delincuencia y buenos para nada. Puta. Pues hay que ver quién tiene responsabilidad en esto. Pues vamos a ver. ¿Qué le están haciendo al dinero que tendría que ver para la educación? Bueno, el partido político, que la maestra, que la sección, que el sindicato, que la... No, pues hay que limpiar eso. Claro que para limpiar algo necesita que yo esté limpio, porque yo no puedo limpiar aquí mi escritorio si tengo las manos lodosas. Ah, bueno, entonces hay que buscar quien con mano limpia haga una estela de luz para iluminar. No, no, no, estela de luz, no la mientes, no lo digas. Estela de luz, no. Haga un faro de luz, de honestidad, que ilumine el panorama de la educación en México. Eso ya está mejor. Hay que comenzar desde todo. Hay que comenzar desde el hogar, y en el hogar está mamá, está papá, y están las televisoras, las pantallas. Bueno, entonces hay que tomar todo en cuenta. Pero hay sindicatos. Y nosotros, el sindicato, la sección tal... Y yo me acuerdo cuando telefónicamente escuchamos decir, tú preséntate al partido X y dile lo que tienes. Es decir, véndele bien tu sección o algo así. Es decir, el sindicalismo como materia de mercado para venderlo a un gobernador. Esto sucedió. De lo cual intuyo que la corrupción del sindicalismo existe. Ahora, para limpiar esa corrupción se reclaman áreas limpias. Es el reto actual. Y si no, se generan núcleos de conflicto, como puede ser el CGH, o como se llame, con el doctor Narro, la filmación exhaustiva, sistemática, profunda y en close-up y en todos los términos de la grabación del concepto maestros. Yo me imagino, un maestro en sí debía tener cierto pudor para romper vidrios, para agarrar a palos a una puerta, porque es la destrucción. Y si hay algo que riñe con un espíritu de arte, de cultura, de ciencia, de conocimiento, de valores, es el destruir. Destruir un inmueble, destruir una puerta, así sea de un partido abominable, como puede ser el partido A, B, C o D, cualquiera de los partidos, por abominable que sea, yo no tendría los arrestos para llegar con un marro y romperle la corcholata al PRI, no. O romper el sol azteca, o como se llame la cosa redonda y amarilla de Andrés Manuel, ni a la de Cuadri, vaya, ni a la del Niño Verde, ni al cáliz o la imagen de Juan Diego de Acción Nacional. El hecho de romper una imagen así me animaliza, me hace zoológicamente fiera, como mi perrota enorme que vio un borreguito y empezó a verlo, y es mansita y todo, pero al ver un borreguito herido lo mordió y lo mató, le ganó la fiera. Es decir, su fiera de mi perra no está convenientemente educada. Es decir, un maestro tiene un problema y se llama Belarmino, creo que se llama, bueno, como se llame, igual que el muchacho de la GCQ, GCH, ¿verdad? Bueno, es, de aquí del doctor Narro y de los otros incomprensibles de la estación norteamericana, hay una universidad en México que se llama UAN o UAM o algo así, que tiene una estación de radio que retransmite a Estados Unidos todo el día música norteamericana. Bueno, la universidad es mexicana y todo el día tiene música norteamericana, pero ayer también tuvieron un conflicto de ser invadidos por gente enmascarada, por, queremos pensar, alumnos. Y no le invadieron porque toca música norteamericana, no. Invadieron por problemas, porque falta la capacidad de diálogo. Si los que tienen que enseñarnos a hablar, si los que tienen que enseñarnos a dialogar, si los que tienen que enseñarnos a pensar no pueden conversar, dialogar y llegar a un acuerdo, y tienen que agarrar es garras, un marro para abrirse paso y discutir con un gobierno, hay dos posibilidades. O ellos, los que agarran el marro, no Marro Robles, no, marro es un martillote, los que agarran el martillo para romper o el palo para quebrar, no saben hablar, o los de adentro no los quieren escuchar. A esto también puede agregarse que ni los de afuera ni los de adentro saben dialogar. Entonces estamos prácticamente en una situación que filosóficamente podría considerarse como muy jodidos. ¿Qué hay que hacer? Que llegue Mondragón y Cali, que diga, reprimiéndose las ganas de romperles la cara, yo hago lo que me diga la ley, y nomás espero que me lo digan y actuaremos conforme a la ley. Pero se le notan las ganas que tiene de golpear. Cuando Belarmino dice, queremos esto y tal y tal y tal, se le nota las ganas que tiene que le peguen. El problema de México, como propiamente lo digo en mi gran obra de arte que se llama porjoder.com, el problema es, no es político, el problema es patológico. Tenemos núcleos y áreas muy notables de patología. Patos quiere decir enfermedad, creo, ¿eh? Estamos malitos, tenemos que ver cómo nos curamos, tenemos que diagnosticar nuestros males espirituales, urdir y esclarecer entre ellas la verdad, y después, evidentemente, actuar, repartir el presupuesto, las ganancias, el poder, y no hurtar lo presupuestado, porque si no, no vamos a acabar con los 50 millones de pobres. Y un buen día, óyelo bien, Walmart, van a entrar a la tienda por hambre de la buena. Quiero decir, no va a haber hambretón que los calme. No va a haber, vamos a mover a México, mover madre. Sí, creo que, ahora, un partido del Real Madrid con 4 goles, o los Santos contra la UAN y chacún, chacún, rara, chacún o chachún, chachún, chachún, o como digan, el doctor Narro, no va a calmar. Y a Jalapa, por ejemplo, ¿saben ustedes que mi tierra, Jalapa, está en un tsunami terrorífico? Lo que en realidad cuenta en Jalapa es que convocaron al casting, ¿dije bien? Casting, porque las locutoras dicen Sunburns, y yo también tengo que aprender a hablar, a decir casting, Costi no Casti, no sé, me da igual. Pues convocaron en Jalapa a decir casting y ya los jalapeños, oye, ¿qué quiere decir casting? Pues mira, es una prueba que vienen los señores, compadre de la Rosa, el compadre del Bosque, Ebenezer, el comandante de Fouquet, Busquet, ¿cómo se llamaba aquel? Bueno, los principales de los programas, pero yo les hablo de hace años, ¿no? Y vienen a hacer una prueba. ¿De qué tú? Seré preguntón, dicen los de banderilla. Y si vienen a hacer una prueba de talento, abrón, porque así dicen allá, abrón, yo le entro. Y se fueron a formar cientos, yo creo que hasta miles, en un hotel que se llama, obviamente con un nombre muy totonaco, como todos somos de Totonacapan, el hotel se llama el Crown Plaza. Entonces ahí van en Jalapa, eso es lo que dice el periódico, el conocido hotel, para no darle publicidad. Entonces fueron al Crown Plaza y ahí durmieron, abrón, y se llevaron sus tiendas de campaña y durmieron, y ese es el problema principal que confronta Jalapa, en ebullición, porque ayer y yo creo que hoy también y así se va a celebrar la prueba de talento que va a ser los muchachos de la producción de algo que se va a llamar Voces de México, Voz de México o no sé qué. Ese es el verdadero problema de un país que confronta hambre, el manejo conveniente del diálogo y que no se ha visto, y desde luego donde está en, ¿cómo diría yo?, está en tela de duda la eficacia total de la democracia. Yo noto que, por ejemplo, los líderes políticos de México, como puede ser, bueno, los que hay, Madero, Gamboa, Beltrones, hay otro chaparrito que no conozco, del PRI, y ¿cómo se llama? ¿Solórzano o Soriano? El del PRD, Zambrano, y otros así, hablan y como que echan el resto para hablar, bueno, y obviamente Enrique Peña Nieto, para ese aglutinar la ideología y hacer un pacto. Parecería ser que México no estamos preparados para la democracia. Si no hubiera necesidad de hacer pactos, porque una democracia que tiene que hacer pactos olvidándose de la mayoría, obviamente no es democracia. El pacto fundamental de la democracia, según me decía el compadre Don Güenches ahí en Bandería, el pacto fundamental, lo digo de otra manera, una democracia que necesita de pactos está pidiendo recurso a, ¿cómo se llamaba?, a la dictadura. En la dictadura hay un pacto. El pacto fundamental es la dictadura, porque pacta el poder con el gobierno, con el hombre que gobierna. Y si yo tengo gobierno, haya sido como haya sido, me llamo Porfirio Díaz, y tengo poder, haya sido como haya sido, tengo el ejército conmigo, tengo el poder, que hace un pacto conmigo. Y mi voluntad, lo que me dicta mi conciencia y yo, hemos hecho el pacto de gobernarte, y tú tú te callas. El sumum de un pacto se llama dictadura. El pacto por antonomasia, el pacto esencial, es un dictador. En el cual Pinochet pactó el poder de ahí, pactó el poder exterior neoliberalista, sistemático, que venía de otro país, de cuyo nombre no quiero acordarme ahorita. Tenía un ejército y tenía la aquiescencia, o sea, la bendición de otros países. Hubo una serie de convergencias que se constituyen en el ejercicio del poder y que son esenciales para gobernarlo todo. Pactaron, se asociaron varias fuerzas y hubo pacto. Si una democracia tiene que recurrir a un pacto, es que se olvida, es que no creen las mayorías. Vaya, aquí los de esta calle, la familia de aquí junto, tiene la familia Fox, la familia no sé qué, la familia otra, los Belauzarán, los de, en fin, ya, toda la familia, las familias. Aquí somos 8. Vamos a juntarnos y vamos a votar. Pero me dicen antes, no, tú eres el jefe de familia, mira, vamos a arreglarlos antes, mira, vamos a hacer esto, y dice, bueno, pero es que aquel quiere una cosa, aquel quiere otra, sí, pero vamos a arreglarnos y vamos a hacer un pacto. Bueno, es cierto, vamos a hacer un pacto y vamos a hacer esto, ¿ok? Sí, ya llego acá y les digo, sí, ya todo se arregló. ¿La democracia valió? ¿Chupó faros? Lo natural es que nos hubiéramos reunido todos y hubiéramos levantado nuestro dedo, porque mi hija y mi hijo piensan diferente a mí, y su voto cuenta. El pacto nulifica la democracia, obvio. Es una idea de decirse. Claro que hay de pactos ella según y a según. Puede haber, si el pacto es decir, yo me hago de la vista gorda porque yo quiero esto, mi partido quiere esto. Dice doña, por ejemplo, Vázquez Mota, yo pienso que todos los días los niños a las 8 de la mañana, a propósito de la educación, todos los días los niños a las 8 de la mañana, para preservar su vida espiritual, debemos establecer misa y comunión obligatoria. Digamos que Andrés Manuel dirige un partido de izquierda. Mira, está mal porque no es posible. No es posible que se lesione la integridad, porque yo conozco muchos ateos de ahí en Tabasco. No puede ser. Bueno, que voten todos a ver si se aprueba la misa antes de la escuela a las 9 y a las 9:30 que ya comience la clase. No, bueno, nosotros votamos, ustedes votan en contra, ¿y no qué? Mira, vamos a pactar. Mejor un rosario. Mejor nomás que haya rosario, que dura 15 minutos. Y entonces llega alguno de ellos, sí, pero que ese rosario que haya en todos los hogares de México y que se compre a la que están anunciando en la televisión un rosario, órale, no Rosario Robles, no, es otro rosario. Y hay un rosario muy bonito de metal, y que cada mexicano tenga su rosario. Órale, y hacemos negocio. Entonces estamos hablando de un pacto pernicioso y negociante. Eso es lo que se llama corrupción. Y eso es, no es exactamente, pero es prácticamente lo que hemos visto que muchas veces ha sucedido. Lo muy extraño es que se ve con ojos de naturalización, con ojos naturales. Vuelvo a citar aquella conferencia telefónica. Dile que tú tienes tu sindicato, que tú tienes tu núcleo de gente que te sigue, preséntasela y diré, ¿cuánto vale esto? ¿Qué valor tiene la corrupción? De manera que la valorización de la corrupción ha hecho que se institucionalice, que se vuelva una institución. De manera que es muy normal escuchar que alguien va a manejar X favores, X cantidades, X ventajas, si ocasionalmente yo obtengo esos votos. Es la corrupción del la corrupción del sindicalismo. Hoy estamos cosechando los amargos frutos de toda una época de corrupción. Entonces, de una vez por todas, habría que decirle al concepto fundamental del poder en nuestra tierra, decir, eso sí se arregla, pero no por partes, porque pues, hay enfermedades que no se curan si arreglas uno de los ángulos. Tienen que arreglarse desde el meollo, desde la raíz, desde el foco de la infección. Eso. Y hoy fue la universidad, los maestros de allá de Guerrero, y después la misma Universidad de México, y luego una universidad cuya estación de radio Gringoide, que no me digo, yo la identifico solo por eso, porque acabo de ir a un programa, parece Sin Filtro, no se les entendía ni madre. En fin, no son, digo, no es esa universidad la que habrá de salvar a México, obviamente, pero de todas formas sí habrá que pensar en que en lo esencial y en lo fundamental el mexicano no está siendo convenientemente educado, no está siendo adecuadamente tratado y está siendo considerado de una, lo están minusvaluando, ¿eh? Ahora, ¿qué rol está teniendo ahora? ¿Qué rol está teniendo la información, los periodistas? Y tenemos que volver al lugar común, la televisión. Está teniendo un rol y nos está diciendo desde los, ya no voy a decir los nombres de los locutores porque luego mienten la madre, y luego ellos, debo decir, guardan un discretísimo silencio porque tienen prohibido decir mi nombre, pero yo sé que muchos me quieren. Pero dicen, ¿no le parece a usted? Y sacan y filman. Lo que me parece, hay varias cosas extrañas. La televisión, si a mí me saca en un acto animal, si me saca lleno de cólera, si me filma cuando estoy borracho, si me filma cuando estoy encolerizado y me puede examinar, me está denunciando, me está sorprendiendo. Primera pregunta, ¿por qué los maestros de ayer y que están ahorita pasando todavía? Porque es un trending topic que dura para 8 o 10 días. Ya encontramos al doctor Kruger, René Kruger. Quiero que me explique de una sociedad expuesta a la violencia durante 8 días. Entonces, yo me acuerdo alguna vez que estaba yo tomando unas copas, pues no puedo negarlo, pues en una época abusaba yo. Y aunque pretendidamente era un bebedor social, lo hacía lo hacía de una manera que hoy me arrepiento y ni modo. Y alguien me filmó, puta, qué preocupación tenía por el uso de que en aquella ocasión, quién sabe cuántos improperios dije, porque estaba borracho. Si hubiera estado encolerizado, pues también. Qué casualidad que a los maestros de Oaxaca, que tanto detestan la televisión, a los periodistas de Oaxaca, de Guerrero, no les hicieron nada. Las cámaras andaban por donde quiera, se metían a close-up, se metían de para abajo, se metían a medium shot, long shot, todas las tomas que quisieron, como que querían ser filmados. Raro. ¿Por qué? ¿Por qué querían ser filmados? Igual que los chavos acá del doctor Narro. Y hay algunos que tienen la cara abierta, lo cual parecería una idiotez. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué tienen la seguridad que no los van a perseguir? Hay cosas raras que están sucediendo. ¿Por qué ha habido toda una profusión de filmaciones? Tal parecería que la mentalidad es porque después de escuchar a cada comentarista de televisión, lo único que dices son varias apreciaciones. Pártanles la madre, perdón. Eso lo dice el televidente. Y lo dice, yo traduzco solamente el pensamiento de quienes están viendo la televisión, ¿eh? Otros dirían, qué barbaridad, qué incapacidad para el diálogo. Otros dirán, pero ¿qué esperas, Peña? ¿Pero duro con ellos? Otros dirán, qué paciente es el gobierno. Es decir, la escenografía está preparada para que el pueblo reclame acciones duras. Pero qué peligroso. Yo lo veo como peligro. Es decir, si ahorita el profesor Mondragón y Cal no se salen, entre las 3 de la mañana, lo sacan, le rompen los huesos, usted se queda muy tranquilo y todo México se queda muy contento. Se consolida la, ¿cómo se llama?, la autonomía universitaria. Queda muy bien Mondragón. Pero ¿qué es lo que querías? Es que están pidiendo lo imposible. El hecho de decir, mira, lo que quiero es que me des dinero, que me perdones todo lo que tengas, que reinstales a mis cuates y pelillos a la mar. Quiere decir esto, y que te olvides de todo y mañana seguimos las clases. Y no vais a venir aquí con tus cuentos a que te la rompí una computadora, ¿eh? Se cayó, se rompió, explotó sola. Además ya ni servía la mugre. Todo eso están pidiendo. Y que eso lo sepa además la gente. Obviamente, cuando en el 68 los jóvenes... Pero era otro concepto. Y es otra la idea. Seamos realistas. Pidamos lo imposible. Ese grito que ahora tienen los jóvenes de aquí no casa, porque lo imposible para el movimiento del 68 nacido en París iba dirigido a que no se estabilizara un sistema mercantil en el mundo que fuese el neoliberalismo, quizás sin saberlo o no. Lo imposible era que el comercio, que la venta, que el valor mercantil, que el dinero, que lo bancario, que lo empresarial, no se adueñara del mundo. Eso falló. Somos el producto de un sistema neoliberal, donde cuánto tienes, cuánto vales, cuánto tienes. Si no, no vales. Se acabó. Y el que no, que se jorobe. No tienes, no vales. Vamos a hacer campañas y todo eso, sí, pero a ver qué raja sacamos de... ¿eh? En todo caso, la televisión ya saca. Es como cuando viene el Papa. Qué pena que el Papa no viene, no viene, pero por dentro con el corazón roto. Ustedes saben la cantidad de anuncios y la cantidad de millones que deja la visita de un Papa para un pueblo como estos. Joder, es una verdadera noticia dolorosa para México. Para México no, para los empresarios de algún medio de nuestro país. Entonces, todo parece estar indicado a que le digan, todo le está diciendo al presidente golpea. Pero veamos quién sale beneficiado. Si golpea el gobierno, si rompe caras, costillas, revienta palos en contra de todo el mundo, hay trending topic, hay noticia. 8 días. Y entonces vendrá la radio y la televisión, que serán encargados de decir que no es represión. Habrá izquierdistas, izquierdosos y alternativos que dirán, es represión. Habrá sarna que rascar. Yo no sé si al gobierno le convenga eso. Pienso que no. Pienso que no. Y todo tendrá que ser atribuido. Si todo lo que está sucediendo es verdad, si los maestros están verdaderamente enojados, si los estudiantes no hay atrás una mano que mesa la cuna, si los de la otra universidad gringa o gringoide también tienen bronca, sí, si los de Oaxaca que están en que sí, que no, si los de Michoacán que también, si todos tienen sus causas juntas, es una oportunidad extraordinaria para Choifet de demostrar que la palabra vale más que la batalla, que una bala, que un palo. Entonces México le deberá, desde luego, y me estoy refiriendo porque tiene la posibilidad y conocimiento, creo yo, de hacer valer la lógica ante los tambores de guerra. Oye, aquí se traducen palos. Ahora, si lo que se busca es otra cosa, ya no puedo opinar. Ya no puedo opinar porque no lo sé. ¿A quién conviene que el gobierno agarre a palos a todos los que se le prestan? Pues puede ser que al mismo gobierno, puede ser que a los comunicadores, puede ser que a la bolsa de valores. Fíjense, a la bolsa de valores, puede ser que el empresario bancario. Digo, no se sabe ya quién saca raja y provecho de la alteración del orden. Pero de buenas a primeras estamos ante una posible alteración del orden, por una parte. Por la otra, se ha iniciado una campaña de grandísima utilidad para el pueblo mexicano, que dirige a alguien que tiene como títulos y méritos principales el hecho de haber pertenecido a un partido de izquierda, pero es demasiado sospechoso la liviandad con la cual transita de un área de un partido oposicionista revolucionario a otro, sin una explicación previa que nos deje convencidos a todos. Y ella va a combatir el hambre. Estás, no hay, como que hay cosas en ese aparato donde se ponen pedacitos de cartón, ¿cómo se llama? Que pones pedacitos de cartón, no embonan. Que pones una imagen y se rompen los pedacitos. Un acomodador de imágenes en una plancha de cartón. Los niños juegan. Juegan y hay que formar el paisaje. Y hay cosas que no encuadran. Rompecabezas. Hay cosas que no encuadran en el rompecabezas. No encuadra que con toda liberalidad, parece que los maestros llegó, perdón, nosotros somos los golpeadores de Chilpancingo. Mucho gusto saludarlo, señor, el productor Emilio La Rosa, el compadre del bosque, y usted, pues mi cobilla, y usted, Mario de la Piedra, mucho gusto saludarlo. Y usted, no, yo tengo el programa de... Yo soy la señora Duval, ¿sí? Tengo el programa, ¿sí? Así hablan las de Radio One. ¿Sí? Bueno, dice ahí la señora Duval. Somos los de la televisión. Ah, muy bien. Pasen, dice Belarbino. Oiga, ¿dónde cree usted que se podrán filmar mejor el hecho de romper la fachada del PRI o la fachada de Acción Nacional? Pues mire usted, aquí queremos poner una cámara, compadre, hay que iluminar aquí para poner la cámara, van a ver locaciones. Todo eso sucedió. Según las filmaciones, todo el mundo tenía visto bueno para la filmación. Eso nadie lo ha dicho. Por eso es alternativa esta madre. Porque nadie ha dicho. Qué casualidad. Qué casualidad que están filmando a los del rector. A cara abierta, normal, close-up, zoom-in, y acá también. Bueno, hay un montón de cuates que están ahí con nosotros, ya mañana los leo, que me perdonen, pero son como 20 estaciones extraordinarias alternativas ante la imposibilidad de estar en los medios normales de comunicación. Qué malando, ¿verdad? Me quiero una... vacuna para la alergia, es lo que me voy a poner. Hay que mandar a traer mi factor alternativo, se llama, ¿no? Transferencia. ¿Eh? De transferencia. Factor de transferencia, me dijeron. Quiero transferirme, pero del país. Bueno, pues mucho gusto, muchas gracias. Perdón. Y nos vemos mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.